en el templo de Jerusalén al padre y la madre de Jesús, les hicieron una profecía. Y esa profecía incluía esto: a ti una espada te traspasará el alma. Esa espada del sufrimiento, no hay ninguna duda que fue la que se clavó en el corazón de la Virgen María en la pasión, viendo los sufrimientos de su hijo. Cuanto más se ama a alguien, más uno se duele del daño que se le hace. Y cuanto menos, menos. María amaba a su hijo con un amor, pues, como solo la Virgen María puede tener. Solo ella lo ha tenido. Y por eso su sufrimiento, solo ella lo ha tenido. Nadie ha sufrido tanto como ella, porque nadie le amaba tanto como ella. Cuanto más amor hay, más sufrimiento hay cuando se hace un daño a la persona que se ama. Y por eso nadie ha sufrido como ella, nadie. Fue un sufrimiento completamente espiritual, pero que llegó a lo más profundo. El dolor que se siente cuando uno se corta un dedo, lo habréis experimentado todos. Es un dolor muy grande, fortísimo. Puede un cuchillo solamente, nada, 3 milímetros, y el dolor es tan grande y dura tanto tiempo. Lo mismo pasó con la Virgen María, pero no un pequeño corte, sino una espada que entra hasta lo más profundo. Todos dicen que el dolor que se siente cuando uno tiene un infarto es el dolor más fuerte que existe. Es un dolor que no lo podemos comparar a otro dolor. Y la Virgen sintió eso, espiritualmente. También podríamos decir que después la Virgen, por amor a su Hijo, nos ama a todos nosotros y siente ese dolor por alguno que veáis por la calle, pues a lo mejor borracho, llevando mala vida, caído en el suelo, porque ha seguido el camino equivocado. Siente un dolor por ese Hijo como si le atravesara una espada. Porque Dios, eso es lo que le ha pedido, que ame a todos por amor a Él. Y Dios le ha concedido un amor tan grande por cada uno. Pues por el último, que más extraviado esté y que más se lo merezca, siente ese dolor su corazón. Y nos agradece a todos el que hagamos algo, poco o mucho, sea oración o sea acción, lo que se pueda. La acción siempre es más, claro. Cuesta menos rezar. Cuesta menos rezar. Pero bueno, al menos oración, que cuesta menos. Y así mitigaremos los dolores de la Virgen ante no uno, sino muchos hijos, que son como una espada que sigue clavada en su corazón. Muchos hijos. Y algún día veremos que esto no es mera retórica. Algún día veremos el sufrimiento tan grande de la Virgen, que nos explicará: si hubierais sabido a lo que se estaban arriesgando, si hubierais sabido que con muy poca colaboración vuestra este y este y este se hubieran salvado, podría decirnos: yo sí que sabía lo que era la eternidad y por eso sufría. Por eso sufría. Así que compadezcámonos de esta espada que se clava en el corazón de María, ella que vio con cuántos sufrimientos Jesús buscaba la salvación de todos, e incluso su santificación, para que después tantos y tantos pues se dejaran despistar por el mundo y perdieran el camino. Pensémoslo y consolemos a la Virgen con todo lo que podamos hacer por el prójimo.